es corta y cual la niebla pronto pasa y todo esfuerzo parece no tener sentido. Quizás la sombra lo cubre en todo, pero nos queda una esperanza, porque sabemos que Jesucristo es el camino y es la esperanza que nos lleva a la vida eterna. Sentido a nuestras vidas, todo es distinto cuando sabemos quién nos guía. Guardaremos en él.